Buen día, sí, es así. Ayer recibieron a dos taxistas. Buen día, ¿cómo andan? Para vos y para todas las chicas del piso y los oyentes, que son cada vez más. Sí, recibimos ayer el pedido concreto de una reunión con el sindicato SIPETAX, que es el sindicato de trabajadores de taxi. El pedido, bueno, tenían dos pedidos que venían haciendo, uno del año pasado, el otro más recientemente, que era el de la parada libre en el estacionamiento del supermercado Monarca, digamos, específicamente que está en San Martín, que ellos lo consideran como zona caliente por el movimiento de gente y también por la conflictividad que lleva la competencia, digamos, en el caso con los remises, con los particulares. Y bueno, justo se venía trabajando en la Comisión de Transporte, un proyecto que había presentado el oficialismo con el presidente José Luis Lavaroni, muy buen proyecto, en el cual se limitaba, digamos, se ordenaba ese tramo con dos estacionamientos propiamente para taxi, un estacionamiento móvil para privado, para remis, pero móvil, digamos, de ascenso y descenso, que se llama, se para, se carga al pasajero, se llamó, obviamente que el remis se tiene que llamar primero, se carga y se retiraría. Ah, no puede quedar separado el remis ahí esperando que venga un pasajero. Correcto, lo que dice el proyecto de ordenanza, incluso para regular al remis, tiene que ser llamado de un domicilio. El remis no puede levantar a gente desde la calle, digamos, como si lo puede hacer un taxi. Esa es una de las diferencias que marca las dos actividades. Obviamente nosotros creemos que todo esto se genera por la situación económica, y ya hace 2 años y medio que ellos nos vienen recalcando con esto, que están llevando menos sueldo a la casa. El mango que tenían de promedio, ejemplo, ayer justo me contaba uno de los trabajadores, tenía un promedio ellos en 2015, 2016, podían mantener un promedio de 1.200, 1.300 pesos por día, y ahora andan menos de 800, 700, 600, y esto es lo que genera esa rispidez, que todos quieren ganarse el mango, que es justo porque son todos laburantes, digo. Tanto los taxistas como los remiseros son laburantes. Nosotros por ahí regulamos mucho más al taxi, y creo que tenemos que tener cierta consideración, porque es el que se le regula la tarifa, el que se lo controla constantemente. Bueno, uno de esos, del otro reclamo que venían del año pasado, que también lo hemos escuchado, se ha llamado reunión, incluso se ha traído al director de tránsito, es el tema que ellos creen o se sienten en diferencia en el tipo de control, digamos, un poco más controlado tal vez que los remiseros en Tandil por los inspectores de tránsito municipales. Ellos se sienten que constantemente están siendo perseguidos, digamos, eso es lo que, por lo menos lo que nos hizo una denuncia acá el titular, digamos, el secretario general de SIPETAX, Mauricio Villayón, que es el que siempre se presenta con ese reclamo. Y bueno, lo que se logró de la comisión es pedirle al director, en este caso Walter Villarroel, algún tipo de informe y demás, y a ver cómo realmente está esta situación, si es una cuestión subjetiva o realmente está pasando esto. Pero bueno, volvemos a lo mismo, creo que la situación económica es lo que hace que se tense todo, ¿no? Entonces, ¿el proyecto cuándo se votaría para que tengan dos paradas fijas, puedan estar dos taxis parados en el supermercado Monarca y una parada más para subir y bajar pasajeros los remises? ¿Cuándo se votaría eso? Bueno, nosotros lo acompañaríamos, como es un proyecto del Ejecutivo que está en la comisión también del oficialismo, si lo deciden de presentarlo el jueves, nosotros no teníamos problema para votar porque ya lo acompañamos el proyecto, nos parece que una forma de solucionar ahí esa zona tan tan complicada, digamos. Y después también se habló sobre dos nuevas paradas para taxis. En la reunión de ayer no, todavía no, fue solamente el tema de Monarca, solucionar el tema del Monarca. Pero habría alguna chance también, ¿no?, de aumentar o ampliar las paradas de taxis. Sí, la realidad que es un pedido un poco más integral, que también lo venían haciendo los trabajadores, que es el tema de liberar todas las paradas. Hay otra propuesta también que surgió incluso por una integrante de la comisión, muy, muy buena idea del concejal Bayer, que de por ahí tratar de trabajar algún tipo de limitación de las paradas que ya tienen un horario fijo y que a veces hemos escuchado nosotros de los vecinos de que no están los autos. Entonces, bueno, ser realista, digamos, ponerle un horario, no puede estar las 8 horas, bueno, limitarlo a la mitad de esas horas y que al menos cumplan con esas 4 horas y que el resto de las horas puedan estar andando, que es, digamos, tomo a Mar del Plata, que son 5 veces más grande que Tandil, pero como una ciudad pujante, digamos, con mucha actividad de la actividad de los tacheros. Es constantemente el movimiento, digamos, el auto bien identificado, que es otro problema que tenemos en Tandil, andando en la calle uno los para, igual que en Capital, digamos. Es constantemente el movimiento. Y eso es lo que se apunta también en una ciudad como la nuestra, ¿no? En crecimiento. ¿Se sabe más o menos dónde serían las nuevas paradas? ¿Cuál es el estudio que están haciendo? No, todavía no lo estamos manejando. Y después también se habló, puede ser que están también trabajando a ver si puede haber alguna aplicación, como en su momento estaba Tango Taxi, también los taxistas andan buscando alguna aplicación. No fue nunca la idea de ellos, y nosotros de la comisión lo que hemos tratado de comunicarse, de hacerlo llegar a los trabajadores, eso, en este caso al representante, al secretario general del gremio, que busque por ahí alguna alternativa pensando en todo lo que se está viniendo, digo, con lo que pasó en Mendoza con Uber, acá es ilegal nuestra provincia, digo, estamos viendo que ante esta situación se empiezan a polular actividades que no son reguladas, digo, que propiamente del liberalismo, como es el caso de lo traje Uber porque es un reclamo que también tenían ellos. Digo, ir buscando alternativas para mejorar el servicio, mejorar la atención, que le sea más cómodo al vecino de poder llamarlo, con el remis, no sabemos, el taxi, sabemos que no sabe quién se baja, quién lo sube, quién lo maneja, hay licencia que otorga también el municipio para eso, es una actividad muy controlada, muy regulada, entonces estaría bueno que modifiquen algún tema técnico y tecnológico que permita un uso continuo. Pero que no sea Uber. No, por supuesto que la actividad de Uber, justo cuando se hizo un planteo hace dos meses atrás, que estuvimos con los representantes de los remises, los dueños de remises, planteaban el tema de Uber. Uber, no hay una reglamentación, por lo tanto está prohibida en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. El que sí lo habilitó a la posibilidad de esa actividad fue la provincia de Mendoza, en el cual yo estuve leyendo la ley y... Muy bien, digamos, muy bien los legisladores de esa provincia, porque lograron con las políticas que quiere implementar UBE, con su política de trabajo, que habitualmente lo hacen en todos los puntos donde llega, es regularlo como cualquier otra actividad. ¿Qué quiere decir? Que UBE en Mendoza tiene que tener una oficina, tiene que tener una persona física, un responsable, tiene que cumplir con determinadas normas laborales, de un convenio, toman el convenio de los taxistas y eso es lo que se regula, tiene que tener el trabajador identificado con una licencia profesional, tiene que tener un seguro y tiene que tener un horario de trabajo regulado, no es libre y no está desregulado la actividad, que es muy importante para el trabajador. Y esto, en cierta medida, también limita a que Uber esté interesado en competir de igual a igual con el remis o el taxi, en este caso. Bien, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego.